Aquí comienza La Cocina de las Tierras de Talavera. El programa de Jesús Morales que nos trae la cocina tradicional de Talavera y su comarca. Con sus platos, costumbres culinarias e historia. Buenos días a todos. Una mañana más estamos aquí para charlar de lo que hay en Talavera y la comarca de interés en lo referente a las cosas de comer. Sobre todo haciendo hincapié en lo que es más nuestro. Y si bien ya sabemos que tanto en la vida como en los fogones y las cocinas hay pocas cosas que no estén conectadas de alguna manera entre pueblos y geografías, nos gustará encontrar aquellos aspectos que tengan algo de propio o de más nuestro, por decirlo así. Estamos buscando, lo repito, desde que tenemos estos pequeños encuentros, lo que se puede considerar el patrimonio gastronómico de nuestras tierras y de nuestras gentes, que les aseguro que existe y tampoco es pequeño. Y hoy traigo un elemento que hasta hace muy poco tiempo era sinónimo de riqueza y exquisitez. No es que actualmente haya perdido el aprecio por parte de cocineros y comensales, pero algunas corrientes de las investigaciones médicas añadidas a la popularización del producto gracias a su producción masiva en granjas avícolas han hecho que los huevos, que es de lo que quiero hablarles hoy, hayan variado en la posición y el aprecio del que siempre gozaron a nivel de la gente común. Hay que tener en cuenta que durante mucho tiempo comer huevos era visto como un signo de estatus superior. Conocidísimo es el dicho castellano que asegura que cuando seas padre comerás huevos, lo que venía a significar que cuando se llega a adquirir una determinada posición social, lo mismo tanto familiar como socialmente, se puede disfrutar de determinados privilegios, que en el refrán eran significados pues en los huevos. Existen muchas formas de prepararlos, como sabemos, y siempre resultarán un excelente agregado imprescindible de muchas recetas, tanto dulces como saladas, cuando no sea el protagonista principal. Una vez tuve la ocasión de tener en mis manos una lista de compra del cocinero de un cardenal toledano de allá por el siglo XVI. Me pareció que si bien la lista era un documento magnífico en sí mismo, contaba con el valor añadido de ser una lista peculiar, puesto que era de un tiempo muy particular del año. Era una lista de compras de cuaresma. Cosas curiosísimas, como que el señor cardenal tendría incluido en su menú, durante varios días además, un salpicón de rana. Y sobre todo, lo que me pareció una sobreabundancia de huevos, huevos a todas horas. Supongo que para paliar de alguna manera la ausencia de carne del canónigo. Alguna bula debía de tener el susodicho, puesto que hay que tener en cuenta que estos, los huevos, eran considerados como carne por la iglesia. Y así eran valorados para los ayunos pertinentes. En nuestra tierra se da la circunstancia curiosa de que duros, huevos duros, aparecen en una especie de bollos dulces cuya masa se hace con harina y mantequilla y que antiguamente era costumbre tomar en tiempos primaverales de Pascua. No hay que hacer demasiados esfuerzos para relacionar estos huevos con otros huevos y monas precisamente de Pascua, especialmente si se tiene en cuenta que los huevos pues contienen un significado, y esto sí que es curioso, de reo. Seguramente en esta relación está el origen de añadirlo a las piezas de bollería, pues como los hornazos, que tienen un significado completamente diferente de lo que en Salamanca y en otros lugares de Castilla la Vieja pues se entiende por hornazos. Por ejemplo, en nuestras vecinas cinco villas aurenses, el lado norte de la cara de Gredos, pues el hornazo es una especie de empanada rellena de productos de chacina, como lomo, jamón y naturalmente mucho huevo duro. Allí es tradición salir en el llamado lunes de aguas, que es el lunes posterior a la Semana Santa, a comer el hornazo al campo. Es una fiesta propia de Castilla la Vieja, que es una vez más el constante péndulo que va de un extremo a otro en las sociedades rurales de España. Tras las privaciones y los ayunos de cuaresma, viene el alivio de la abundancia significada con los hornazos abundantes en carne y huevos. Hasta aquí La Cocina de las Tierras de Talavera, el programa de Jesús Morales de la cocina tradicional de Talavera y su comarca. Recordarles que tenemos un número de WhatsApp a su disposición, el 630-35-35-76, por si quieren mandarnos algún saludo, alguna petición, lo que ustedes quieran. 630-35-35-76.